palabra viva y eficaz. Está escrito en los cielos, dándole a mi corazón. El programa donde escucharás un mensaje de Dios para ti. Algo que Dios quiere para que las cosas no funcionen es que nosotros nos pongamos de acuerdo con Él. Lunes a viernes, de 8:30 a 9:30 de la mañana. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra permanece para siempre. Es la palabra profética más segura. La Biblia es la palabra profética más segura.